Se escucha como a lo lejos. Se escucha el tambor. Viene sonando despacio. Se acerca liberador. Quizás ayudó a algún negro a expresarse sin temor. Quizás ya rompió cadenas. Trae un aire compadrón. Mezcla de expresión y arte. Mezcla de baile y pasión. Con andar itinerante y de diversas maneras, les candomberes de muchos rincones del territorio se autoconvocan y autogestionan en encuentros, abiertos a compartir ritmo, baile, fogón, así como también las vivencias y problemáticas de cada región. Por un lado, escuchamos a Alejandro, que nos cuenta sobre el encuentro de candombes. Y por otro, escuchamos la voz de Anaí, que nos relata sobre el encuentro patagónico de candombe. Es una reunión que se hace en la provincia de Córdoba, en donde, digamos, un grupo de compañeros y compañeras tocando y aprendiendo el ritmo y el conocimiento del tambor, se decide hacer un encuentro y, de alguna forma, una convocatoria a nivel nacional. Esto fue replicándose a lo largo de los años hasta llegar al día de hoy, en donde, bueno, llegamos al 13º encuentro, que se va a hacer acá en la zona patagónica, en San Martín de los Andes, y la verdad que es una experiencia dentro del candombe y de los movimientos sociales y políticos dentro de la Argentina como muy importante. Tiene ya una historia, una trayectoria, muchísima historia que contar y difundir, y la verdad que es muy importante porque a su vez cada movimiento, a través de una comparsa, de una cuerda de tambores, también se comunica un poco la identidad de cada movimiento en cada provincia, la situación social, muchas veces cuestiones digamos que atraviesan la situación medioambiental. Es muy importante porque se da a conocer eso, ¿no? La provincia se conoce a través del tambor y de estos encuentros con otra mirada. El encuentro patagónico de candombes es un momento en el año en el que nos reunimos todas las personas que practicamos esta cultura del candombe, que es un ritmo afro-uruguayo, pero que lleva a Argentina hace mucho tiempo y ha llegado a lugares muy lejano. Entonces, con el espíritu de reunir a la familia candombera que habita las tierras patagónicas, se empezó hace ya 10 años a organizar un espacio de compartida que es una vez al año, que es itinerante, va pasando por las distintas familias candomberas que desean hospedarlo y recibir al resto de la gente candombera. Es autogestivo porque nos organizamos para proveer todo lo que se necesite durante esos días, desde el espacio físico donde nos vamos a encontrar hasta los alimentos que vamos a consumir. Este año, y por primera vez, se dará la fusión de los dos encuentros. Durante el mes de noviembre y a lo largo de 3 días de expresión y compartidas, las comparsas de Junín y San Martín de los Andes serán anfitrionas de la fiesta candombera. Bueno, este año surge la particularidad de que hemos decidido unificar el encuentro de candombes con el encuentro patagónico, y esto surge para facilitar la movilidad de toda la gente que va a venir, tanto a uno como a otro, y también por lo económico. Decidimos juntarnos y trabajar en conjunto las dos comparsas para hacer un encuentro que sea grande y que incluya al encuentro de candombes y al encuentro patagónico. Este año se va a hacer en San Martín, y la particularidad que queremos darle, la temática de este encuentro, tiene que ver con la defensa del territorio y del agua, porque en la zona en la que nos encontramos los intereses económicos, inmobiliarios, han dificultado la vida de comunidades originarias de acá, y como somos parte de esta comunidad, queríamos darle ese tono. Y se va a desarrollar entre el 15 y el 18 de noviembre, y nos vamos a ver esos días, y para finalizar el encuentro vamos a hacer una llamada en la que están todos invitados. La llamada es la instancia en la que todas las comparsas desfilan por una calle o por varias, haciendo un recorrido. Y bueno, y cada comparsa desfila mostrando la manera que tiene de tocar, los personajes que incluyen a esa comparsa, las cosas que quieran decir. Bueno, y este año van a ser muchas comparsas juntas, cada una con su identidad, y entre todas yo creo que tenemos cosas en común y cosas que no son tan comunes. Somos de territorios muy diferentes, entonces cada una tiene algo para decir, y bueno, y en la llamada eso se hace más visible porque todos los tambores están sonando juntos y generan una cosa que es bastante fuerte. El candombe es raíz afro-uruguaya, es memoria del cuero y es raíz morena de nuestra historia. El candombe, esa expresión cultural traída por los esclavos africanos llegadas al Río de la Plata, a lo que hoy conocemos como Uruguay, llega visibilizando las desigualdades, las formas de vivir, de expresarse y para visibilizar el hecho de que nosotros seguimos manteniendo viva esa memoria que nos transporta a esas épocas oscuras y de alguna manera transformándolas en alegría, en encuentro, en trabún. El candombe suena por cada desigualdad a las que nos afrontamos. El candombe también suena por cada alegría, a esas batallas que ganamos. El candombe hoy más que nunca nos arraiga a eso que hay veces tenemos un poco perdido. El candombe es cultura, es unión. En la bodega de un barco negrero las manos vienen golpeando el suelo. Las manos golpeando el suelo, igual que un tambor, madera y cuero.